Hey, papi. What's up, ma? Yeah. Tu mami está aquí. Hey. Poniéndose bien linda. ¿Para qué carajo? What? Yeah. Yo me voy. Me jangueo. ¿Qué pasó? Tenerlo, te vas a quedar aquí. Me voy de jangueo. ¿Qué pasó? ¿Ah? Yo no voy a estar llorando la vida entera. Me voy pa' la calle porque estoy soltera. No voy a estar peleando la vida entera. Me voy pa' la calle.